Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Estamos además en Mar del Plata, al aire libre, en verano de emociones, aquí en este gran predio que se montó en la base naval. Así es, con gente amiga que está... Está con capuchas, con su capuchas, y a quien agradecemos realmente su amistad, porque es un poco difícil, ¿no? Está frío, está ingrato para estar aquí, pero le agradecemos muchísimo esta presencia. Queremos decirle que ahora que termina el programa, tal como hacemos siempre en otras presentaciones, iremos a saludarlo. No sé por dónde pasaremos, pero... Hay que saltar. Yo creo que hay que saltar, pero allí estaremos. ¿Para qué? Bueno, para sacarnos una foto, sí. Para que nos conviden bombones, recibir dinero, sobornos, sí, señor. Etcétera. Muchas gracias a todos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me afanaron el timbre, me afanaron. Sí. Nuestra habitual sección dedicada a distintos robos que se producen de cosas metálicas de la calle, adornos, etc. Vandalismo urbano. Vandalismo urbano, sí, señor. Sí. Diría que el robo de timbres es el comienzo de una carrera de vándalo. Sí. ¿Cómo comienza un vándalo? Siendo niño, el timbre es evidentemente un artefacto que convoca al niño malvado. Y sí. Primero para hacerlo sonar, para luego darse a la fuga. Y luego, resultando esta maldad insuficiente para el espíritu maligno del niño, resuelve afanarse los timbres. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se afana un timbre? Se agarra el timbre y se tira para afuera. Y sí. Y se afana, es un botoncito, no sirve para nada. Pero el daño está hecho. Sí, ya lo arruinó. Además es el primer o el último vestigio de la vida privada en la vida pública, porque el timbre es lo que anuncia a alguien que llega de la alguien calle. Alguien que ha llegado. Es un límite. Yo oigo el timbre y me da miedo. ¿Por qué le da miedo? Es porque es el futuro. El timbre es el futuro. Si nadie toca timbre cuando se va. Ahora sí, veo que hay unos edificios en Buenos Aires que tienen el timbre adentro. Ah, sí, están locos. Y cuando usted se va, toca el timbre. ¿Quién vive ahí, loco? Sí. Yo una vez me iba a ir y de uno de esos edificios, no sé, había algún médico o algo. Entonces empecé a querer abrir la puerta. No, y no se abría la puerta. No. Hasta que salió un tipo y me dijo, tienen que tocar timbre. Sí, sí. Le digo, ¿cómo tengo que tocar timbre si me voy? Sí. ¿Qué se cree, que estoy loco? Sí. Le digo al tipo. Me dice, no, porque usted le toca al tipo y el de adentro le abre. ¿Cómo me va a abrir de adentro? Sí, es todo de adentro. Usted toca de adentro y le abre de adentro. Y digo, y si se fue el tipo... Discúlpeme. ¿Y qué, se tiró por la ventana? No, no sé, se fue. Se fue, tiene un amante en el octavo piso. Sí. Se fue y que yo me quedo, tengo que dar vivir acá. No, le tiene que tocar a otro. Le toca ¿A cómo le voy a tocar a otro? Al octavo piso le toca. A mí me toca en el timbre uno y dice, me quiero ir. Digo, ¿qué me importa? Ahora, yo que tengo, no vivo en casa de departamento, vivo en una casa cualquiera, ¿no? Sí. Podría ponerme un timbre también, vivo solo. Bueno, ¿y para qué lo quiere? Y bueno, qué sé yo. ¿Quién se va a ir y le va a tocar el timbre de adentro? Y yo voy, me toco el timbre y me abro. Además, tiene que tomar, si usted tiene uno de adentro y uno de afuera. Ah, sí, sí. Le tiene que sonar distinto. Claro. Porque si no, no sabe cuál está no sabe, tocando. Si tiene que abrirle al visitante que se está yendo o al que está viniendo, al amante que se va o al que viene. Claro, hay que organizar no sabe, eso. Claro. Y tiene razón. Eso tiene que organizar. Un timbre para ir y otro para venir. Pero bueno, se los roban los timbres. Sí, los vándalos. ¿Qué más se roban? ¿Qué más se roban? Timbre no sería nada. Se roban, por ejemplo, en el parque les llama, han robado la estatua de Rómulo y Remo. O sea, las estatuas de Rómulo y Remo. Sí, y dejaron ahí a... ¿El resto de la escultura o se llevaron...? No, no sé cómo era la escultura. En general, por ejemplo, si llevan, si hay un prócer a caballo, se llevan el prócer. Claro, es lo primero. Llevarse todo es muy pesado. Entonces se agarra, se llevan el prócer y queda el caballo ahí pelado. ¿Y qué hace y con a veces el prócer? Queda feo, porque por ahí abajo está el nombre del prócer, sí, y está el caballo ahí. Y queda feo. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la municipalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros, ante el robo de próceres, lo que estamos haciendo es tratar de cubrirlo con próceres que están en otras plazas, pero de a pie. No, pero no sirve para montarlo. Hay un prócer parado diciendo un discurso, lo montamos y nos sobra un caballo, le abrimos un poco las piernas. Le abrimos las piernas y lo montamos al caballo. Ahora es difícil, para abrir las piernas hay que hacerlo de nuevo. Sí, por eso, no. Ahora los nuevos próceres de a pie que hay, los hacemos ya con las piernas abiertas. Pero queda feo, señor. Porque queda feo, el tipo está diciendo un discurso. Está. No se sabe si están diciendo un discurso o atajando un penal. Pero está la, con la constitución. Por lo menos cuando nos queda un caballo que no sabemos qué hacer con él, le ponemos al tipo arriba. Sí. Antes se afanaban los caballos porque tenía más material. Claro. Y lo dejaban al prócer ahí tirado. Y ahí sí era más fácil porque lo poníamos. Ahí íbamos a otra plaza y lo metíamos en ancas de otro prócer. ¿Pero cómo? ¿A caballito? No, que a caballito. En ancas. ¿Sabes lo que es? Directamente ahí con el caballo de otro prócer. Con el otro prócer. Los dos juntitos. Los dos juntos. Uno delante y el otro atrás, agarrado así. Y decía, qué sé yo, fulano y sultano, lo de acá. Queda feo, señor. No, prócer. No es lo mejor, pero es la reacción que nosotros podemos tener ante la sustracción de estatuas. No, bueno, tiene que hacerlo de otro modo, porque también se llevan otras cosas, ¿no? Del mobiliario urbano, digo. Se llevan bancos, se llevan carteles de las calles. Buzones. Buzones, también con las cartas, y las leen las cartas. Bueno, que las... Las abren y las leen. Que se lleven los buzones no es tan grave. Sí, es la violación de la correspondencia íntima. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por suerte nadie escribe cartas. No, muy poco. ¿Para qué va a escribir cartas viendo todo un sistema cósmico? Son cuentas de la luz, son las cartas son eso. Usted se cree que un poeta para usted es uno que no sabe cómo anda un tocadisco. No, son las cuentas, lo único que mandan cartas son los servicios públicos. ¿Sabe lo que se afana mucho? Los postes de los colectivos. ¿Las paradas de colectivo? Las paradas de colectivo se afana. ¿Y para qué se le afana? ¿Cómo para qué? Un para, palo, es un para, palo. Para mucho, primero, es un palo fierro. Bueno, está bien. Lo de fierro tiene su costo. Sí. No mucho, pero su costo. Muchas personas, cuidado, se afanan el palo para hacer que los colectivos paren donde ellos quieren. Pero no funciona así, señor. Se afana la parada del 39. Se afana la parada del 39. Salen de la casa con la parada del 39 mirando para todos lados. Y por ahí, en la mitad de cuadro, un lugar donde no para, pero no tienen ganas de caminar. ¡Pum! Paran el 39 y el 39 para. Yo no sabía que funciona así una relación causa-efecto entre la parada una y el colectivo. ¿Una parada del colectivo para qué sirve? Para indicar al colectivero que tiene que parar ahí. No, pero el colectivero ya conoce el recorrido, sabe los lugares. Ah, donde... usted dice que los tipos van incluso por donde no pasa el 39. Van por donde pasa. Una... Ah, estás loco, bueno, entonces, bueno, no. Señor. No, yo digo, vos seguís el recorrido del 39. De todos modos. Pero te ponés 50 metros antes de la parada. Y ahí dice que y usted planta pan. Y ahí te para pan. Vos solo. Después, tranquilamente lo guardás. Ahora es que después usted se tiene que sube al colectivo con la parada, porque no la va sí, a tirar. No la tira. Tirar, ¿para qué la robé? Y el tipo no le dice, no es sospechoso usted subiendo con un palo del 39. No, usted cuando el tipo está parando lo mete en una funda. Sí, bueno. Lo mete en una funda y si el tipo le pregunta algo y dice, es un clarinete. Largo para clarinete. Usted sabe que en una época había una heladería, debe haber algunas todavía, que tenía, a modo de promoción, un cucurucho de helado. ¿Un cucurucho en la puerta? Se las afanaron todos. En la puerta. La heladería Pololo de Santos Lugares sí. Tenía un cucurucho que vos lo veías y te hacía agua a la boca y te daba ganas de tomarte un helado. Se lo afanaron. Pero ¿ves? Eso fue no. Yo una vez intenté robar uno con un grupo de amiguetes, era pequeño. Un grupo, una banda de ladrones que usted tenía en aquel momento. Y no se podía... No se podía sacar, claro. Y quedó, porque si serán desconfiados de la rectitud ajena. Sí. Los amarran al piso para que no te lo lleven. Todo, pero peor quedó. Quedó doblado el cucurucho. Y después pasábamos... Años he pasado por esa esquina con el cucurucho doblado. Doblado y todo el mundo preguntándose, ¿cómo no se caía el helado? Decíamos, ¿ves? Ese tenía el nombre de un represor, esa heladería. Y tenía, claro, el cucurucho. Sí, eso. ¿Qué otras cosas se roban de... Todo lo que son pasamanos. Pasamanos. Eso. No, cuidado, se están robando los pasamanos en el subterráneo. La gente no tiene de dónde agarrarse. ¿Y cómo es? Difícil. Es así. Caen todos unos sobre los otros. ¿Para qué quieren un pasamano? Para agarrarse. Sí, pero fuera de contexto. Usted se afana un pasamano del subte. Ah, ¿para qué quieren que se lo afanó? En la casa. En la casa. En la casa pone un pasamano. Mirá, le dice a la mujer, por ahí nunca le llevo un regalo. Sí. Dice, mirá lo que te traje. Sí. Y dice, otra parada de colectivo. No, dice. Agarrate. Un pasamano. ¿Y para qué lo queremos? ¿Cómo para qué? Dice el tipo, para agarrarnos. Sí. Entonces, ahora, cuidado, porque está muy bueno un pasamano en la casa, ¿eh? Yo, discúlpeme, ¿no? Sí. Yo puse un pasamano en mi casa. Para convencer a mis amigas de que bailen caño. Ah. Que bailen caño. Lo puso vertical, obviamente. ¿Cómo quiere que baile caño? No, no sé, por ahí colgada como un mono. Con un pedazo de fierro en el piso. Todo se puede, ¿eh? O con no. Entonces puse un caño ahí, nada, no les digo nada. Ah. Un caño. Sugiere. Iluminación. Sí, rojiza o violácea. Ah. Ultravioleta o infrarroja, como usted quiera. Sí, sí, un poco de música. Bueno. Ah, bueno. Mire, esto no es una parada de colectivo. Entonces mis amigas, que creen que venían a estudiar, enseguida dejan el libro de Fernández y Galoni. Sí. ¿Y van al caño? Claro, no, primero se desvisten. Ah, bueno, se señor. Disculpa, ¿no? Se desvisten y empiezan a bailar en el caño. Pero así le funciona a usted, qué extraño. ¿Cómo? ¿Así funciona? El... No siempre. No, me pareció. Y hasta ahora todavía nunca conseguí. Ah, bueno, ese es otro que asunto. Que funcione así, ¿no? Ese es otro asunto. No, pero los caños de esos de... Yo hablo de los colectivos, los del techo, digo, ¿no? El caño para agarrarse del techo. Sí, sí, sí. Eso está bien, por ejemplo, para poner en el baño, en la ducha. Hay hacer flexiones. Claro, lo tiene ahí para agarrarse. Claro, porque te podés caer en la ducha. Y sí, se puede rebalar y se agarra como un colectivo. Claro, y se agarra y mientras se baña, agua, se mueve un poco. Le cae el agua. Hay algunas damas que usan collares muy grandes, sí, gigantescas argollas que penden de sus orejas. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan agarrarse. No, se agarran. Porque el pasamanos a cierta edad es inalcanzable. Sí, está lejos. A veces toda la vida está lejos. Entonces el niño... viaja solo porque quiere agarrar, o viaja con su madre, quiere agarrarse el pasamano y salta y no lo puede agarrar. Pero es peligroso que se agarren del aro de la madre. Se agarra del aro de la madre y así, claro. Que pende de la oreja. Oreja, sí, señor. Otras cosas que a veces se ponen muy altas son las cadenas de los baños, que también se las están robando. Ah, sí. La cadena muy alta del baño a veces hace que uno tenga que medir 2 metros 10 para tirar. Sí. Te va a una casa de un basquetbolista, para casa de Ginobili. Sí. Dice, por favor, Manu, ¿me das permiso para ir pero al baño? Pero no diga tanto. Dice, vaya y listo. No. Basquetbolista internacional, sí, ¿cómo no voy a pedir permiso? ¿Qué quiere, que me le meta en la casa y entre al baño? No, usted ya está dentro de la casa. No, por favor, no sé cómo lo vas a tomar. Sí, discúlpame, no, bueno. Vos sos una figura internacional, yo te respeto mucho. No importa, señor. Te respeto mucho como basquetbolista y como caballero que sos del deporte y como embajador de la cultura argentina. ¿Pero qué querés? Pero la verdad, tengo ganas de ir al bar. Bueno, sí. Usted dice, bueno, andá, qué sé yo, que no. Sí. Bueno, todo bien, cuando tenés que tirar la cadena, hablando mal y pronto, está alta, el tipo mide más de 2 metros. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo llama al tipo para que te tire la cadena? No. Escuchame, mirá, no sé cómo lo vas a tomar. Otra vez lo mismo. Vos jugás en San Antonio, pero no. No. Salta o se sube. Generalmente salta. ¿Qué hace una persona cuando va a una casa cuya cadena está muy alta? Salta. Sí. No se aconseja subirse arriba de la tapa del inodoro. Es arriesgoso. Porque a veces, diría yo que la fragilidad de las tapas de los inodoros es proverbial. Sí. Y por ahí se rompen, cae uno dentro, entonces... Tiene dos problemas. Tiene que llamar otra vez a Ginóbili y decir, mirá, no sé cómo lo vas a tomar. Pero mira lo que me pasó. Vos jugarás... Embajador de deporte, sí. Y así. Así que no sé cómo hacer. Lo que se aconseja es ser muy civilizado y muy contemplativo de los demás y hacer una cadena larga. Sí, larga. Señor. Tampoco larga. Que esté por el piso, ¿no? Pero no importa, porque lo tiras así. Sí. Pero alta es terrible. Es un tipo en casa ajena. No, por verlo eso. Verlo saltar, sí. Se toma un promedio de medidas en general, también con el diseño urbano, con las cosas. Lo que pasa ahora, vio que hacen cosas muy reforzadas también. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿A qué se refiere? Para que no las afanen como a ustedes, que le afanan la parada de colectivo y todas esas cosas. ¿Las cadenas del baño? Yo la cambié 16 veces. Bueno. Porque hago fiestas a veces. ¿Ah, sí? E invito gente del ambiente artístico. ¿Y pero qué? ¿La gente del ambiente artístico? Es lo peor, tiene obsesión con las cadenas de los bares. No, señor. Y se la roban. ¿Pero qué? O sea, ¿a quién invita usted a eso? ¿Cómo a quién invito? A personas del ambiente artístico. ¿Y le afanan la cadena? No, Pepe Soriano, esos tipos. ¿Pepe Soriano le afanan la cadena? ¿Sabe por qué le digo? Porque a mí me parece que fue él. Me no diga eso. La última que me afanaron, me parece que... Porque él... fue al baño, me dice Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, yo te respeto mucho. Dice, bueno, digo, sí, verdad, Pepe. Y sale del baño y me dice, bueno, me voy. ¿Pero cómo me voy? Dice, ¿ya te vas? Le digo, ¿qué pasa? Sí, no, mirá, me surgió un compromiso. Y ahí me surgió un compromiso. Y lo miré y tenía una cadena que le colgaba acá. Y esa cadena es un reloj que tengo recuerdo de mi padre, y si se fue. Después voy al baño yo, no estaba mal la cadena. Pero entonces se lo ¡qué casualidad! Ah, bueno, es qué raro. Casualidad. Es raro. Qué casualidad. Bueno, yo no le dije nada. Está bien, hizo pero bien. Pero ahora, cada vez que viene a mi casa, yo lo vigilo. ¿Y usted lo ve a Pepe Soriano? Si lo veo, ¿cómo? Porque yo últimamente lo veo vestido de vieja siempre, nunca lo veo a... A casa, creo, a casa de la nona. Vino también disfrazado de vieja. Sí, sí, va a todas las partes. Ahora está siempre dice, así. No, me dice, disculpame, que venga así, dice, pero estoy ensayando todo el día, tengo mucho trabajo, y la verdad es que estoy cómoda, así. Y vino disfrazado de vieja. Bueno, y cada vez que voy al baño, enseguida yo hago como que voy yo después. Y miro para arriba, a ver si no se afanó la cadena, y lo miro fijamente. Como diciendo, no creas que me olvidé la cadena que me robaste. Tiene una obsesión, se ve un... No, me afanó la cadena. Bueno, sí, entiendo. No sé, si a mí me importa si tiene una obsesión. Mientras que no me afane nada. No, está bien. Si cada uno que tiene una obsesión me va a afanar la cadena del baño. Bueno, no, pero un trastorno, señor. ¿Qué hago yo? Voy a tener que comprarme un palo. Bueno, todo eso se está robando. Y especialmente están robando también. Acá se afanaron las butacas, miren sí, lo que es esto. La gente de parada, parece mentira. Y están robando también las vallas esas que las ponen vallas ahí. Cuando empezamos con este ciclo de puñado de emociones, sí. Verano de emociones, había 114 vallas. ¿Y ahora qué quedaron estas? Quedaron estas dos que ve ahí. ¿Y para qué hace la gente con ¿cómo las para qué las quiere la gente? ¿Para qué? Para hacer asado. Pero... No le prende, señor. Sí, sí, es como, como ven ustedes, amigos de la radio. Sí. Es una especie de parrilla que sirve para hacer asado. Ah, mire, sí, bueno, me voy a llevar una ahora, no se me había ocurrido. Sí, sí, esa es la idea que tienen muchas personas que se están retirando y llevándose algunas vallas, otros carteles. Sí. Carteles que dicen verano de emociones. Mire este plasma que tiene acá. No, qué lindo, también. Para ver los partidos. Mientras damos tiempo a que estas cosas sucedan, vamos a hacer una breve pausa y luego terminaremos este show. Sí. Chau. Este show con... música. Con música. Con música, bien el trío sin nombre. Para, claro, para que se arme el bailongo, convendría ir echando a las viejas ya. Creo que se fueron, ¿eh? Sí, creo que ya se las tomaron. Se fueron solas. Sí, sí. Sí, sí, solas queda gente muy joven y muy robusta. Sí. Sí. Y en vez de arrancar butacas, vamos a instalarlas. Bueno, muy bien. Una breve pausa y ya volvemos. Permiso.